de este momento. Y más o menos llegando al mediodía estaremos conociendo cuál es la canción más importante en esta edición. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X, más música en Cali, desde Cali para el mundo entero, sonando a través de streaming en nuestra aplicación. La X Cali, así pueden descargar esa aplicación, que es muy sencilla de que la ubiquen a través de sus teléfonos móviles y nos lleven a todos lados con ustedes. O también pueden escucharnos vía streaming en vivo a través de nuestro nuevo portal, laxcali.com, www.laxcali.com. Ahí pueden conectarse también con nosotros y estar al pendiente de lo que va a ocurrir de aquí hasta el mediodía cuando estemos llegando al primer lugar de nuestro conteo. Arranco contándoles cómo están las cinco canciones más importantes según nuestra edición número 25, que es la edición anterior. Ahí se registraba Doja Cat en el quinto lugar con Streets. La posición número 4 la ocupaba Olivia Rodrigo con Deja Vu. Call Me By Your Name, Montero, esta canción con Lil Nas X, era la posición número 3 hace 8 días. En la posición número 2, Silk Sonic con Leave the Door Open. Y hace 8 días Dua Lipa desbancaba hace 8 días Dua Lipa completaba su primera semana con nosotros. Hace 15 era que había desbancado a Leave the Door Open justamente del primer lugar. Así es que veremos qué ocurre en esta nueva edición de nuestro conteo. Y sabremos qué ocurre si Dua Lipa logra permanecer una semana más allí liderando las 20 de la X. O Lil Nas X logrará avanzar dos posiciones más y quedarse con el número uno, o regresará a Silk Sonic a liderar nuestro conteo. Cualquier cosa puede ocurrir, los acompañamos o los invitamos mejor a que nos acompañen en estas próximas dos horas. Ustedes allá del otro lado también pueden entrar en contacto con nosotros, nos escriben a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, o a través de arroba la X965, donde van a aparecer nuestras encuestas también de cada una de las canciones para que ustedes voten por sus favoritas, utilizando el numeral las 20 de la X, ahí estarán en super contacto con nosotros. Arrancamos entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Allí se ubican Taylor Swift, Ariana Grande y Billie Eilish. Taylor Swift en la posición número 20, descendiendo 4 posiciones. Es una de las dos canciones que logra descender en mayor cantidad de casillas. Hay dos canciones que descienden 4 posiciones. Esta es una de ellas, Willow, que baja del lugar 16 a ocupar la casilla 20 esta semana. Escucharemos a Ariana Grande en la casilla 19 con 34 plus 35, que logra tener un pequeño repunte y sube del lugar número 20 a la casilla 19. Y a Billie Eilish también la escucharemos en este grupo de canciones con Therefore I Am, que pierde una casilla más, baja del lugar 17 a la posición 18 esta semana. Posiciones 20, 19 y 18, y así arrancamos nuestro conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. Smile.

which one of his snooze? Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. Yeah, yeah. 30 for 35. Número 18. I'm not your friend. Su más reciente publicación a través de su cuenta de Instagram, que es Billie Eilish, pues da cuenta de una imagen que podría venir del videoclip que estaría por estrenar el próximo 9 de julio. Exactamente en menos de 8 días, el viernes, que es 9 de julio, sería el estreno de su nueva canción. Cada anuncio de novedades musicales de Billie logra estremecer a sus seguidores, que siempre están ávidos de buena música. Y cómo no, porque es que esta mujer jamás decepciona con cada estreno musical. Este es su más reciente anuncio. Ya viene el nuevo álbum, Happier Than Ever. Pero el próximo 9 de julio escucharemos el nuevo sencillo de Billie, NDA. Justo 3 semanas antes del lanzamiento oficial del segundo álbum completito. Así es que termínense de emocionar, fans de Billie, porque ya viene la próxima semana, pues este nuevo sencillo que nos da otro adelanto más del contenido de su Happier Than Ever, que será lanzado el 30 de julio con 16 canciones en total. Y allí ya hemos escuchado varias de ellas, todas buenísimas. Y sigue Billie pisando muy fuerte en este camino hacia volverse cada vez mucho más imprescindible para la música. Billie Eilish, ahí está con Door 4 AM. Es nuestra casilla número 18 esta semana en nuestro conteo. I'm not your friend or anything. You Recuerden que ustedes pueden desde ya votar por sus canciones favoritas. Una a una vamos anunciándolas, pues ustedes van a tener la posibilidad de votar a través de Twitter en @la X965, nuestra cuenta. Si no nos siguen aún, háganlo. Por ahí vi un par de nuevos seguidores que ya en un momentito voy a saludar. Gracias por estar allí, por seguirnos, por hacernos parte, además de su día a día. Nos gusta muchísimo cuando nos comparten justamente eso. Andan por ahí en la calle, andan en su carro, andan sintonizados con nosotros, andan haciendo deporte. Nos gusta saber que hacemos parte de su día 24/7, como es nuestro compromiso, darles siempre más música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos a avanzar entonces con tres posiciones más en nuestro conteo. Casillas número 17, 16 y la número 15. En la posición 17 están los italianos de Medusa, ganando una casilla, repuntando suavecito. Pasan de la 18 a la 17, suben una posición esta semana con este que es un más reciente hit, Paradise, al lado de Dermot Kennedy. Casilla 16 para The Kid LAROI, que gana tres posiciones. De la casilla 19, logra ascender a la posición 16 esta semana con Without You. Y escucharemos a Pop Smoke, que pierde una casilla, del lugar número 14, baja a la posición número 15. Casillas 17, 16 y número 15 para continuar con nuestro conteo. Es sábado y es fin de semana con la X96.5 y a esta hora escuchan nuestras 20, las 20 de la X. Número 17. Fading light, hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear, close your eyes, find paradise. There's a thousand miles between you and I. Oh, my, my, my. Just a thousand miles between me and paradise. Something different. It will set you free if you just tell me every secret. I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Paradise. Paradise. Close your eyes, find paradise. Oh, my, my, my. There's a thousand miles between you and I. Oh, my, my, my. Just a thousand miles. Número 16. Without you.

no está claro si se lanzará, si no se lanzará, fecha tampoco, nombre tampoco. Lo que sí está claro es que su álbum debut, el que se lanzó justamente luego de su fatídica muerte, Shoot for the Stars, I'm for the Moon, todavía por ahí está muy bien rankeado y estuvo en el top 10 de Billboard. El álbum que se lanzó en el año pasado, en julio del año pasado, pues ha logrado permanecer la mayor cantidad de semanas como número uno en la lista de álbumes Top R&B Hip Hop en Billboard, cosa que no ocurría, imagínense, desde 1990, cuando el señor MC Hammer hizo algo muy parecido con Please Hammer, Don't Hurt M, en ese entonces, 1990. Pero, como les digo, hay muchos rumores de que haya un segundo proyecto póstumo. Son rumores que difundió hace algún tiempo el manager del rapero de Brooklyn, Steven Victor, se llama el señor, a través de Twitter. Habría hecho pues este tipo de anuncio y dejó allí como a la expectativa lo que podría ocurrir con un segundo álbum póstumo de este artista que estaba despegando apenas en ascenso cuando lo sorprende la muerte muy joven. What You Know About Love se llama esto que escuchen y que permanece en la casilla 15 esta semana con nosotros en nuestro conteo. Las 20 de la X, posición número 15, descendiendo una casilla, pierde una posición esta semana, Pop Smoke. Así se mueve la música y los éxitos en la X96.5 en nuestro conteo. Las 20 de la X, gracias por estar ahí esta mañana con nosotros, súper conectados. Saludos para Carolina Orozco, dice la X, los mejores. Muchísimas gracias, Carito. Un abracito para ti. También los buenos días y el mejor fin de semana para Fernanda Pereira, que nos escribe también desde Carmen de Chucurí. Y nos pide por ahí una canción que vendría más adelantito. Claro que sí, porque hace parte de nuestro conteo. Ya más adelante la tendrás, no te preocupes. Y también les debía el saludo de nuevos seguidores a través de nuestra cuenta en Twitter. Por aquí está, arroba colmigueld. Miguel, bienvenido a la X96.5. Qué bueno tenerte por aquí a través de nuestra cuenta en Twitter. También nos escribía hace un rato Logan Dancer Long, aloha Dancer Long, que nos preguntaba qué pasó con la página. Bueno, ¿qué pasó? Pues sencillo, que estamos estrenando nueva página, nuevo portal web, www.laxcali.com. Así nos pueden seguir ahora. Así que busquen este nuevo website, recórranlo. Y nos cuentan qué tal les parece nuestro nuevo website, donde también van a tener la señal en streaming para que estemos súper conectados. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Recuerden que hoy es sábado de conteos, estamos en el primero de ellos, el conteo de las 20 de la X, pero más tardecito ustedes y yo volvemos a tener una cita a eso de las 6 de la tarde con el segundo conteo del fin de semana en la X96.5. Ese segundo conteo es la X Top Dance, con las canciones de este género que también mueve al mundo y que traerá pues las noticias más recientes de los trabajos en lo que andan los DJs más importantes del mundo, haciendo buena música y por supuesto contagiando al mundo de buena vibra. Ahí tendremos nuestras 10 canciones que le dan vida a el top y por supuesto 3 novedades musicales, como siempre en cada edición y cada entrega de nuestro conteo tiene 3 canciones nuevas que se las ponemos como recomendados para que ustedes las disfruten y nos cuenten qué tal les parecen. Eso vendrá a las 6 de la tarde. Si se perdieron la edición anterior, ahí en nuestra nueva página web van a encontrar el conteo anterior y los 3 anteriores recomendados también para que estén al día con la música dance también. Seguimos avanzando en nuestro conteo. Casillas 14, 13 y número 12 vienen a continuación. Perdiendo 3 posiciones, llega Cardi B con Up. Baja del lugar 14 y se ubica, perdón, baja del lugar 11 y se ubica en la casilla número 14. Perdiendo 3 casillas con Up. Golden vendrá con Harry Styles, también pierde 3 posiciones del lugar número 10, baja a la posición 13. Y The Business con DJ Tiesto pierde 4 posiciones. Baja del lugar número 8 a la casilla 12 esta semana. Es la segunda canción que más casillas logra descender en nuestro conteo. La primera ya la escuchamos, que fue Taylor Swift con Willow. Y también Tiesto con The Business pierden ambas 4 posiciones. Aquí están las casillas 14, 13 y 12. Así continuamos con nuestro conteo. Número 14.

número 12. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. No, I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business. Este es otro de las canciones que hace parte de nuestro conteo, la X Top 10, que como les decía hace un ratito, vendrá este sábado más tarde, después de las 6 de la tarde, estaremos conectándonos con estas canciones dance que también le dan la vuelta al mundo para que ustedes estén al tanto de lo que ocurre con los DJs más importantes. Ahí está también DJ Tiesto como parte de nuestro conteo. 6 en punto, ahí tenemos una cita. Un abracito para Claudia, que también se reporta a esta hora y dice: hola Julito, feliz día, siempre escuchándolos y acompaño mis días de buena música. Gracias miles, bendiciones para ti también, Claudia. El mejor de los días, un tremendo fin de semana, un gran sábado y por supuesto espero que estés conectada todo el día con nosotros en la X96.5. Vamos a seguir con las tres posiciones que vienen a continuación. Viene otra canción que también hace parte del universo dance y que también viene bien rankeada en nuestro conteo de la tarde. Y bueno, también se ha colado en este conteo porque ha tenido una repercusión bien interesante en otros listados del mundo y ustedes la han solicitado también como parte de nuestra programación. Se trata de el británico Joel Corry, uno de los productores más destacados en los últimos tiempos. Arrancó este 2021 con pie derecho con su Head on Heart, que fue la canción dance con la que comenzó este 2021, reinando en la Gran Bretaña y en los conteos dance de buena parte de Europa. Y ahora hace lo propio con esta nueva canción, para la cual pues llamó a dos amigos suyos con quien la sabe pasar muy, muy bien. Uno de ellos es el tremendo David Guetta, que hace parte también de esta canción. Y la otra persona es británica también como él y es una de las cantantes, una de las voces del mundo dance más reconocidas también. Ray se llama ella. Jewel Curry, Ray y Guetta le dan vida a esto que viene a continuación en la casilla número 11 y que gana dos posiciones esta semana. Pasa del lugar número 13 a ocupar la casilla número 11. Son cuatro semanas que lleva siendo parte de nuestro conteo. Bad se llama esta canción que escucharemos en esta casilla que viene a continuación. La posición número 11. También escucharemos la casilla número 10 con Olivia Rodrigo, cumpliendo su primera semana con nosotros. Acaba de hacer ingreso apenas hace 8 días a nuestro conteo su magnífico Good For You y sube 5 posiciones. Es la canción que más casillas logra ascender esta semana, pasa del lugar número 15, donde hizo su debut hace 8 días en nuestro conteo, y pues llega hoy a la posición número 10. Y en la posición número 9, para completar este grupo de tres canciones, estará The Weeknd con Save Your Tears, que sigue descendiendo en nuestro conteo. Pierde dos casillas, baja del lugar número 7 a ocupar la casilla número 9, con 19 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Aquí vienen entonces las casillas 11, número 10 y número 9, con Jewel Curry, Ray y Guetta, Olivia Rodrigo y The Weeknd respectivamente. Número 11. I got a bed, but I'd rather be yours. 9:05 in the evening. I'm all up in my feelings. I'm calling your phone cause I can't get enough. And I got work in the morning. Early, early in the morning. But who needs sleep when we're loving it up? To give me the world. Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Well, good for you, you're happy.

Bueno, esta semana los rumores corrieron por cuenta de él, The Weeknd, y uno de los rostros más famosos de Hollywood. Mucho se habla acerca de una posible pareja, ¿será? De famosos, ¿no? En el que sería protagonista él y esta bellísima mujer llamada Angelina Jolie, porque los vieron juntos después de una cita que tuvieron. Se supone que son amigos, los cacharon por ahí saliendo de un restaurante por separado, pero los paparazzi estaban siempre listos para inmortalizar ese momento que llaman o dicen podría ser el inicio de una relación más allá de una simple amistad. Sabemos que Angelina ha estado sola desde que inició todo este pleito con su ex marido Brad Pitt. Y ha estado muy concentrada con sus hijos, con sus labores humanitarias que nunca las abandona. Y bueno, en todo este embrollo legal por la custodia de sus hijos, que hasta donde sabemos la tutela en estos momentos es compartida, ¿no? Entre Brad Pitt y ella, una decisión que no la tuvo muy contenta. Ella quería quedarse totalmente con la tutela, ella, pero no lo logró. En estos momentos tiene tutela compartida. Tiene muchos problemas en su cabeza Angelina Jolie. Yo creo que... No creo, más bien que esté pensando, lo menos que está pensando es tener una nueva relación. Pero quién sabe, la gente del mundo del espectáculo se encarga de tejer estas historias y para muchos sería quizá algo bien especial, una posible relación entre estos dos personajes del mundo del espectáculo. Abel, como se llama, The Weeknd y Angelina. A ver si les combinan los nombres. Suenan como raro. Pero bueno, así se dejaron ver en Los Ángeles y ese es el rumor que corre a través de todas las redes sociales con The Weeknd, que pasa por la posición número 9 esta semana y su Save Your Tears. Estamos con ustedes contándoles cómo se mueve la música más importante alrededor del mundo, las canciones que son protagonistas, los artistas, los lanzamientos. Cada fin de semana tenemos una cita en las 20 de la X, un conteo que ustedes también pues ayudan a dar forma con sus votaciones. Recuerden que ya están allí a través de nuestro Twitter, @la X965, la manera de que ustedes puedan estar votando por cada una de sus canciones favoritas. Vamos a seguir con las tres posiciones siguientes. Viene una canción que ha estado muy solicitada esta mañana. Esta canción cumple su primera semana con nosotros. Ingresó apenas hace 8 días al conteo directamente a la casilla número 12 y ha logrado ascender 4 posiciones. Del lugar 12 sube a la posición número 8 esta semana, donde la vamos a escuchar a continuación. Son los señores de BTS con Butter, que es la canción más importante en Norteamérica en estos momentos. Estará en nuestro conteo en la posición 8, ganando 4 posiciones esta semana. En la casilla 7 y en la casilla 6 tenemos a la misma artista, Doja Cat. Con sus 2 canciones del conteo está aquí, una detrás de otra. Primero la escucharemos con Streets, perdiendo 2 casillas, bajando del lugar número 5 a la posición 7. Y después la escucharemos con Kiss Me More al lado de SZA, donde está ganando posiciones. Pasa del lugar número 9 a la casilla número 6. Posiciones 8. Número 7 y número 6 son las que vienen a continuación. Número 8, número 8, número 8. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shake, stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so to the boogie. Sidestep right, left to my beat. Highlight the moon right with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, 'cause I can see it. Sidestep right, left to my beat.

número 6. Doja Cat suena en la X en doble edición con Streets en la posición 7 y con Kiss Me More en la casilla número 6. Doja Cat, que ya tiene su tercer álbum editado, Planet Her, donde viene incluida pues esta canción también. Una de las canciones más pegajosas en lo que va corrido del año, sin lugar a dudas, es esta que se llama Kiss Me More, que hace al lado de ZZA y que suena también pues acá en nuestro conteo. Por ahí vienen también colaboraciones con Young Jock, The Weeknd, Ariana Grande, dentro de esta producción discográfica que es el tercer álbum que edita esta joven artista del hip hop.

Número 4. Won't bite unless you what you like. If you smoke, what you smoke. I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing. Casilla número 3 para Silk Sonic, Leave the Door Open, sonando en la X96.5. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van? ¿Cómo los trata este fin de semana? Recuerden que estamos 24/7 con ustedes, siendo su compañía en la X96.5. Un abracito para Fernanda. Por ahí nos está retuiteando la posición de BTS. Vamos por más. Army Latam. Por ahí está mencionando los Armies, los superfans de BTS en Colombia. Bueno, en muchas partes del mundo están. Ustedes hacen posible que la canción pueda seguir ascendiendo en nuestro conteo. Un muy buen repunte tuvo esta semana, así es que esperemos que siga su curso. Un abrazo para Hugo Extreme, que también se reporta por ahí a través de nuestro Twitter. Clau también dice: gente, a votar, numeral Army Colombia. Hermes también nos escribe a esta hora. Hermes Gómez dice: las 20 de la X. Si Angelina y Brad se llamaban Brangelina, ahora con The Weeknd serán Weekendlina. Weekendlina. No, sería Abelina, una cosa así, ¿no? Porque, bueno, su nombre real es Abel. Quizás suene mejor así. Que se quede la mejor. Feliz sábado, dice Santiago Murillo también. Hola, amigos de la X. Hola, Santiago, un abrazo para ti. Gracias por reportarte hasta ahora con nosotros a través de esta línea 318-860-9616. Bueno, tenemos lunes festivo, por si no se habían dado cuenta. Este lunes, que será 5 de julio, es festivo y tenemos nuestro especial, por supuesto, como es costumbre en la X96.5, el lunes en horas de la tarde, tendremos nuestro especial festivo. Ahí estaremos acompañándolos con una conmemoración muy especial. El 13 de julio próximo se celebra el Día Internacional del Rock. ¿Por qué? Porque se conmemora una fecha más de un concierto multitudinario que marcó un punto importante dentro de la historia de la música, por reunir una cantidad de artistas increíbles en par de escenarios, con un público también tremendo. Y vamos a recordar sus mejores momentos y sus mejores canciones con algunos artistas del Live Aid. en este lunes festivo. Nos adelantamos un poco a esta celebración que será el 13, pero los invitamos a que hagan parte de ella en la X96.5 a partir de las 4 de la tarde. 13 de julio de 1985, el Live Aid reúne a más de 3 mil millones de personas de todo el mundo y posteriormente esta fecha se convierte en la celebración mundial del rock. Este lunes festivo recordaremos lo increíble que fue esta gran iniciativa al ritmo de algunos de sus protagonistas. Conéctate con nosotros desde las 4 de la tarde y revivamos juntos este inolvidable momento. Solo por la X96.5 más música. Escúchanos también en www.laxcali.com. Cosas inolvidables ocurrieron allí, como esto, por ejemplo. Vamos a recordar esos momentos, esos artistas, los que hicieron posible que además el mundo se uniera con una causa muy bonita como era pues lograr el recaudo más grande en beneficio de los países de África Oriental, lugares como Etiopía, como Somalia, que estaban viviendo una situación bastante compleja con la hambruna. Y bueno, gracias a esta iniciativa se logra reunir una cantidad de artistas y de personas del común que ayudaron a que esta tremenda sequía que ocurrió en ese año en el norte de Etiopía pues pudiera de alguna forma tener una ayuda especial para estas personas que la estaban pasando tan mal. Una iniciativa del músico Bob Geldof. Y bueno, van a conocer más de la historia del Live Aid este fin de semana. No se lo vayan a perder. Ahí estaremos con ustedes a través de la X96.5 más música en Cali. Vamos a escuchar la casilla número 2. Regresamos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores antes de darle paso al número 1 esta semana en nuestro conteo. Casilla número 2 en las 20 de la X. Número 2. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to f*** with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you live in a life, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and a climb, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want the best in my league. I only want the ones I envy. I envy champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want. Call me when you need. Call me in the morning. I'll be on the way. Call me when you want. Call me when you need. Call me out by your name. I'll be on the way. Like. Con un tremendo show, hace la semana pasada exactamente estaba cerrando su presentación de los Beta Awards, este señor Lil Nas X besando un par de bailarines con los que interactuó en el escenario, dejando muy claro que pisa muy fuerte en el mundo de la música y sobre todo en el mundo del hip hop. Ahí estuvo interpretando esta canción justamente, Montero, Call Me By Your Name, un espectáculo tremendo, a la altura además de su videoclip, que es bastante explícito también. Luego comentó a través de sus redes sociales: me siento inseguro acerca de mi sexualidad, todavía me queda un largo camino por recorrer, nunca lo he negado. Cuando la sociedad te condiciona para odiarte a ti mismo durante toda la vida, cuesta mucho desaprenderse de todo eso, por eso hago lo que hago. Fueron sus declaraciones después de este polémico show. Lil Nas X, bueno, que también fue polémico porque Madonna tuiteó o retuiteó una imagen de la foto donde se veía a él besando a los dos bailarines y escribió: yo lo hice primero. Y cayeron a criticar a Madonna también por su comentario, cuando no era más que un juego entre ellos dos, porque son muy buenos amigos. Así lo dejó claro Lil Nas X posteriormente en su cuenta, también respondiéndole a un fan, diciéndole justamente eso: Madonna y yo somos muy buenos amigos, esto es solo una broma. 11:27 minutos, es la posición número 2, Montero, Call Me By Your Name. Vamos a recordar entonces las 19 posiciones anteriores antes de presentarles la número 1 esta semana. Casilla 20, ahí se ubica Taylor Swift con Willow. Perdiendo 4 posiciones, una de las dos canciones que más casillas desciende esta semana. Ariana Grande en la posición 19 con 34 plus 35. Billie Eilish viene en la casilla 18 con Therefore I Am. Medusa, casilla 17 con Paradise. The Kid LAROI con la casilla 16 y Without You. Posición número 15, What You Know About Love, Pop Smoke. Up, Cardi B, casilla 14. Golden, posición 13 para Harry Styles. The Business, ahí está Tiesto, casilla 12. Posición número 11 para Joel Corey, Ray y David Guetta, Juntos en Bed. En la casilla 10, Good For You, Olivia Rodrigo, que logra subir 5 posiciones y es la canción que más casillas avanza esta semana. The Weeknd, casilla número 9 con Save Your Tears. Los señores de BTS, número 1 en Norteamérica, tienen a Butter en la posición número 8, subiendo 4 posiciones. Casilla número 7 para Doja Cat con Streets. Doja Cat de nuevo con Kiss Me More en la posición 6. I got my peaches out in Beaches, canción con Justin Bieber, posición 5. Olivia Rodrigo, de nuevo nuestro conteo con Deja Vu, casilla número 4. Posición 3 para Silk Sonic con Leave the Door Open. Y en la casilla número 2, ahí está Montero, Call Me By Your Name, con Lil Nas X, que lo acabamos de escuchar. Y así vamos llegando al final de nuestro conteo. Pero antes vamos a hacer un flashback. Este es un flashback en las 20 de la X. Este flashback tiene como protagonista una película. A ver si con esto logran identificar a qué película me estoy refiriendo. Son 15 años que han pasado del estreno de esta película. Una cinta dirigida por David Frankel, que se estrenó en 2006 y que se basó en una novela que se llama exactamente igual, The Devil Wears Prada, de Lauren Weisberger, que a su vez decía se había inspirado en vivencias propias de lo que cuenta y relata allí sobre el mundo de la moda. Ya antes, digamos, había un referente de películas que relataban un poco de lo que ocurría en este ambiente de las pasarelas. No sé si se acuerdan de una cinta de Robert Altman llamada Pret a Porter, donde actuó la bellísima Julia Roberts. Pues bueno, esta cinta narraba también todo este fantástico mundo de la moda, las pasarelas, y lo que ocurría detrás de lo que usualmente pues ven los espectadores. Mucho se habló acerca de que la cinta contaba la vida de Anna Wintour, la editora de la revista Vogue. Pero bueno, tiempo después se desestimaba esta opción y se hablaba de que sencillamente era una historia más, basada en algunas vivencias personales, sí, pero que no estaba retratando la vida de Anna Wintour. Protagonizada de manera genial por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier también y Simon Baker. De verdad que es una de esas cintas que tiene muchos elementos bastante simpáticos y hace que muchas veces la repitamos. Bueno, me pasa a mí, le pasa a muchísimas personas también. Tiene una banda sonora genial y por eso, estos últimos 30 minutos, después de que escuchemos la número 1, les tengo un top 5 con las 5 mejores canciones de su soundtrack, donde participaron muchos artistas conocidos. Y ahí escucharemos a Madonna, U2, Jamiroquai, Alanis Morissette, entre otros, que le dieron vida a una tremenda banda sonora que sé que les va a gustar. Así es que quédense un segundito después de que terminemos nuestro conteo y se disfrutan este Top 5 a través de la X96.5, recordando esos 15 años del estreno de esta película. Hoy se van a encontrar por ahí muchos datos curiosos de la producción de la cinta, que tiene muchas historias para contar, además, por todo lo que ocurrió durante el proceso de preproducción, postproducción y en la misma grabación de la historia.

too much to hide. La X. Oh, La X 96.5. La X 96.5 Cali.